comenzó aquella tarde del ayer. Hablábamos tú y yo y sin pensarlo te deseé. Aquella tarde del ayer hablábamos tú y yo y sin pensarlo te besé. Fue casi sin querer y luego anoté tu nombre en una hojita de papel. Era un hombre más que yo podría recordar alguna vez quizás para calmar mi soledad. Un día me encontré solo y busqué tu nombre en una hojita de papel. Volverte a ver fue como un dulce amanecer y así de ti me enamoré y me alegré de haber guardado sin querer aquella hojita de papel. Pero nunca más pude volverte a ver después. Historia sin final que no he podido comprender. Y solo me dejó del breve sueño aquel tu nombre en una hojita de papel. Y así de ti me enamoré y me alegré de haber guardado sin querer aquella hojita de papel. Pero nunca más pude volverte a ver después. Historia sin final que no he podido comprender. Y solo me dejó del breve sueño aquel en una hojita de papel. En una hojita de papel.